En café. Así avanza mi ciudad. Montería es una de las 63 ciudades que está participando en el Desafío de Ciudades. Por eso hoy hablaremos de We Love Montería. ¿Qué es eso de We Love Montería? ¿Cómo podemos participar? ¿Y qué gana Montería si gana? ¿Quién sabe? María Camila García, muy buenos días. Bienvenida a Café. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de que Montería haya sido escogida para este desafío de ciudades We Love Cities organizado por la WWF, que es una organización que trabaja por la preservación del medio ambiente. Cabe aclarar que esta es una competencia amistosa en ese trabajo y esfuerzo que realizan las ciudades en diferentes lugares del mundo por ser más sostenibles. Aquí en Colombia estamos participando con Manizales y también con Villavicencio. Es decir, tres ciudades colombianas seleccionadas y ahí está Montería, ¿correcto? Sí, aquí okay. En Colombia solo tres y Montería pues la única en la costa. Muy bien. Bueno, ¿y cómo podemos participar los monterianos? ¿Qué hay que hacer? Cuéntenos. Bueno, hay dos formas en que las personas se pueden vincular a esta campaña. Una es entrar a un portal oficial que nos diseñó la WWF, que es welovecities.org/es/Montería. También las personas pueden usar en sus publicaciones el hashtag #WeLoveMontería sin tilde. Eso es muy importante para que el rastreador de votos pueda tomar esa publicación como un voto. O sea, tienen que usar, pueden publicar una foto, un video o simplemente escribir un texto en Instagram y en Twitter y ya nos están apoyando allí con votos. ¿Y qué se gana Montería si logra ganar ahí? Bueno, eso es un reconocimiento por una organización que tiene una excelente reputación. Digamos que la WWF a las ciudades que se ganan este reconocimiento les brinda acompañamiento técnico en proyectos estratégicos que realiza la ciudad en materia ambiental. Entonces, es muy importante porque la ciudad viene realizando muchísimos esfuerzos con diferentes proyectos que le apuntan a mitigar el cambio climático. Entonces, digamos que ese apoyo y esa asesoría técnica nos favorece mucho como municipio, porque ellos tienen todo el reconocimiento y también porque vamos a estar en la retina de todo el mundo. Entonces, es súper importante a nivel turístico también para la ciudad que Montería también esté catalogada en este grupo, este pequeño grupo de 63 ciudades a nivel mundial. ¿Y cómo llegamos a ese grupo tan selecto? ¿Qué hizo Montería para estar ahí, entre las únicas tres ciudades de Colombia que hacen parte de ese grupo tan exclusivo? Bueno, te cuento que previamente Montería ya había sido ganadora. Este año, en julio, nos notificaron que había sido ganadora del One Planet City Challenge, que es un reconocimiento ya a nivel de indicadores y de acciones que realiza la ciudad en proyectos puntuales. Esta competencia, que también lo organizaba la WWF, participaron 255 ciudades. Entonces, ahí nos hicieron como la parte de la medición técnica por unos jurados expertos internacionales y, pues, de las acciones que más le llamaron la atención, que Montería viene trabajando, pues es en todo el tema de arborización. En este gobierno se trazó una meta muy importante que fue 250.000 árboles para el cuatrienio. Y tienen un sello muy importante que es todo el tema de reforestación y de unir al recurso hídrico este tema de arborización. Entonces, a recuperar ese bosque de galería, a sembrar especies nativas y frutales en las riberas del río Sinú y en otros puntos de la ciudad. Entonces, esta campaña, así como nosotros desde el gobierno de la gente se viene realizando como una pedagogía y una sensibilización con la ciudadanía sobre este componente ambiental en la ciudad. Así también en la campaña vamos a tener ese incentivo y eso para que la ciudadanía también participe. En el portal cabe aclarar que también hay un espacio para que la gente nos escriba si tiene algo que resaltar de la ciudad y también qué cosas debemos mejorar. Nosotros vamos a tener esa información. Es una campaña que no es de la alcaldía, es una campaña que es de la ciudad. El reconocimiento se lo lleva a Montería y estamos buscando que más personas se adhieran a esta campaña y nos ayuden a mostrar lo bello de la ciudad y lo que estamos realizando para ser más sostenibles. Perfecto, María Camila, le voy a pedir que ya para finalizar nos recuerde la forma en que podemos participar todos los monterianos. Bueno, las personas pueden entrar a un portal especial que es willofcities.org, buscar el nombre de la ciudad y van a encontrar muy fácilmente deslizando hacia abajo un botón que dice votar. Pueden realizarlo una vez al día hasta el 11 de octubre. Es importante recordarles que tenemos esta competencia hasta el 11 de octubre, inició ayer. Entonces, para que la gente se motive a apoyarnos allí y también en las publicaciones que realicen en Instagram y en Twitter. En Facebook nos pueden dejar me gusta en el portal oficial de la alcaldía, en todas las publicaciones que se realicen con el hashtag WeLoveMontería. Perfecto. María Camila, gracias por su tiempo para Café. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí escuchábamos a María Camila García, ella es vocera de WeLoveMontería. Recordemos, Montería es una de las 63 ciudades que están participando en el desafío de ciudades, una de las tres ciudades colombianas seleccionadas o que hacen parte de ese selecto grupo, y por eso hay que participar todos a vincularnos de alguna manera con WeLoveMontería. En Café. Así avanza mi ciudad.